su corazón. Un juguete quizás se rompió, pero sé que algún día me abrazaré y tal vez mi cariño encontré. Tú te vas de aquí y aunque lejos esté, no podrás olvidar este amor, porque fue tan profundo que puede ser que en el mundo no encuentre otro igual. Olvídate de mí si puedes, inténtalo. Olvídate de mí, cariño, no lo podrás. Ya verás que mi amor no ha sido para ti, mas no puede olvidar a su gran amor. Que lejos esté, no podrás olvidar este amor, porque fue tan profundo que puede ser que en el mundo no encuentre otro igual. Olvídate de mí si puedes, inténtalo. Olvídate de mí, cariño, no lo podrás. Ya verás que mi amor solo ha sido para ti, mas no puede olvidar un gran amor. Olvídate de mí si puedes, inténtalo. Olvídate de mí, cariño, no lo podrás. Olvídate de mí si puedes.